De oyendo sonar de un tambor, tocado con gran maestría, suenan con melancolía, guayaraca y amador. Y el fuelle de un acordeón no da su nota sonora, también la pava congona se le partió el corazón, porque su dueño y señor, pionero de nuestra alcurnia, el maestro y rey de la cumbia, no tocará su acordeón. El maestro y rey de la cumbia no tocará su acordeón. Alzo los ojos al cielo y veo una estrella inspirando, son las notas de bandero que una cumbia está tocando. Alzo los ojos al cielo y veo una estrella inspirando, son las notas de bandero que una cumbia está tocando. Son las notas del bandero que una cumbia está tocando.